santo, santo, santo, Dios de amor y eternidad. En tu presencia nos postramos, te exaltamos con humildad. Mañana te alabaré por tu gracia que nunca falla, Dios de luz y eterna bondad. En tu amor encuentro mi esperanza, tu palabra es mi guía constante, tu promesa mi firme anclaje, Dios fiel mi fortaleza y canción, en ti hallamos nuestra salvación. Santo, santo, santo, Dios de amor y eternidad. En tu presencia nos postramos, te exaltamos con humildad. En cada paso tú estás conmigo, tu gracia es mi amparo seguro, Dios de paz y eterna justicia. En tu perdón encuentro mi futuro. Tu paz llena mi corazón, tu amor es mi canción. Dios nuestro lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestro deber. Santo, santo, santo, Dios de amor y eternidad. En tu presencia nos postramos, te exaltamos con humildad. Eres santo, santo, santo, Dios de toda majestad. Toda la tierra te adora por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y verdad. Con los ángeles te alabamos, tu amor nunca cesará. Santo, santo, santo, Dios de amor y eternidad. En tu presencia nos postramos, te exaltamos con humildad. Dios nuestro Rey de toda la creación, en tu presencia hallamos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Santo, santo, santo, Dios de amor y eternidad, en tu presencia nos postramos, te exaltamos con luz.